Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Con las palabras del carnicero de la cabaña Ernesto Che Guevara, estamos dando inicio a esta emisión de Radio Voces en Ataduras. Y ya sea por desconocimiento o por falta de información, pero hay muchas personas tanto dentro como fuera de la isla que necesitan saber quién fue verdaderamente no solo este criminal, sino también Fidel Castro Ruz, por mencionar solo a dos de entre los tantos asesinos que han hecho derramar sangre inocente al sufrido y oprimido pueblo cubano a lo largo de estas décadas. Hablemos de Ena Álvarez. ¿Quién fue esta valiente mujer? ¿Por qué y de qué modo fue torturada salvajemente por el Che y Fidel, incluso a pesar de encontrarse embarazada? Dejemos que sea Angie Ena Álvarez, su hija, la cual nació en una cárcel del régimen, quien nos cuente al respecto. Mi mamá estaba haciendo contrarrevolución y el caso de ella fue grande porque era cuñada de Díaz-Lan. Díaz-Lan era un comandante que luchó en la sierra con Fidel Castro y compañía, y cuando vio los abusos que cometió Fidel, se reviró, se le enfrentó y se fue. Logró escaparse porque lo habían mandado a fusilar. Entonces, como era cuñada de él, se ensañaron con ella. Las torturas fueron grandes para que ella hablara. Mi mamá nunca habló. También estaba involucrada en otro caso, con el caso Los Endios, que ella tenía que ver en ese caso. Y todo fue ensañarse con ella. Por eso fue que fueron interrogatorios de varias personas, entre ellos el Che Guevara, Fidel Castro. Fidel Castro la golpeó. Ella tenía el brazo desprendido, una pulgada, porque él la aló por el brazo. El Che Guevara también la interrogó varias veces. A él le gustaba sentarle en una mesa de escritorio, ponerle un saco en la cabeza, amarrarla y darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que estuviera mareada. Entonces ella caía al piso y se vomitaba dentro de aquello. Ella sentía que se ahogaba. Estaba desnuda en la celda, era el pleno mes de enero. Y lo mismo Fidel Castro, haciendo interrogatorio fuerte y golpeándola. Ella tiene una marca en la frente de un puñetazo que le dio Fidel. Y en la pierna tenía otra cicatriz, un hueco de una patada que le dio con las botas rusas que él usaba. O sea que su madre fue torturada personalmente por estos dos asesinos. Sí, ella fue torturada directamente por las propias manos de Fidel Castro y el Che Guevara, estando embarazada. Otra de las torturas del Che Guevara a mi mamá fue llevarla a los interrogatorios. Se hacían en la cabaña. A las 6 de la mañana se hacían los fusilamientos. Entonces la llevó por el brazo para donde habían acabado de fusilar, que estaba lleno de sangre el piso, para que ella lo pisara. Mi mamá le dijo que no, que ella no iba a pisar esa sangre. Él le dijo que sí, que la pisara, y ella volvió a decir que no. Entonces la empujó para que cayera arriba del charco de sangre y se fue. La dejó tirada en el piso y él se fue. Ahí vinieron dos militares, de esos de arma larga, y se la llevaron entonces para la celda, así embarrada de sangre como ella estaba. Estando en estado, mi mamá estaba con todas las presas en la cárcel de Guanabacoa. Tiraban las mangueras de agua y entonces las presas la tapaban, le tapaban la barriga para que no se hiciera daño. No tenía que comer, la dejaban sin comida, sin agua, en el piso. Y las presas le daba cada una de lo que tenía, le daban un pedacito de pan para que ella comiera. Hay veces no había agua que tomar y tomaban agua del inodoro. Los golpes eran para todas las presas, las golpeaban. Llegaban las carceleras y las golpeaban. Día 26 de julio del año 1960, llamaron a mi mamá para un interrogatorio. Y lógicamente ella no confesaba nada. Y le dieron golpe, la patearon. Al otro día nací yo de 7 meses. Antes de 7 meses, pesaba 4 libras y media y nací medio muerta, morada. No había sábana para envolverme, no había nada, y me envolvieron con las gasas llenas de sangre que tenían allí en la consulta. De eso están todas las presas que la conocieron a mi mamá, que ya estaban allí cuando ella cayó presa, porque ella cayó presa el 17 de diciembre de 1959. Ya habían presas políticas allí y varias presas que estaban con ella, que vieron todo el embarazo, vieron los golpes, vieron todo, todavía están vivas. Todavía quedan unas cuantas aquí en Miami, ya mayores, pero todavía están. Entre ellas está Olga Morgan, la esposa de William Morgan, que mandó a fusilar Fidel Castro, lo mandó a fusilar, otro que peleó con ellos en la sierra. Y yo le digo, tía Olga, ella sabe bien toda la historia de lo que pasó mi mamá en la cárcel. Angie, me pongo en su lugar y sé que es muy doloroso hacerla recordar esos momentos tristes que padeció su madre. Pero el mundo debe conocer no solo el instinto asesino del Che y sus horrendos crímenes, sino también el de aquellos otros que han servido de verdugos a la sanguinaria dictadura castrocomunista. ¿Qué tiempo estuvo su madre encarcelada y en cuántas prisiones estuvo? A mi mamá primeramente le pidieron pena de muerte, pero el 4 de octubre de 1959 habían quitado la pena de muerte para las mujeres. Entonces le rebajaron la condena a 30 años, pero el abogado insistió, puso unos recursos y entonces la dejaron en 6 años. Pero de los 6 años, cuando ella salió, después estuvo firmando una serie de años que se acababa el tiempo, primeramente 6 años, y entonces le decían que tenía que seguir yendo a firmar mes tras mes. O sea, era un sinfín, no, nunca tuvo fin. Hasta el año 80, que vino lo del Mariel, y entonces nosotros queríamos irnos y le dijeron que iban a estudiar el caso. Mi mamá pidió los antecedentes penales y se lo dieron en blanco. Se lo enseñaron en blanco, los antecedentes penales, como que ella nunca había estado presa. Entonces le dijeron que no le daban la salida todavía. Entonces, en el año 82, que volvimos a insistir para irnos, fue que a mi mamá le dieron la carta de libertad, que ya había cumplido su condena y que podía irse. Ella estuvo presa en la cárcel de Guanabacoa, que fue donde yo nací, en la cárcel de mujeres de Guanabacoa, y en el año 63 a todas las pasaron para la cárcel de Guanajay. Y ahí estuvo en Guanajay hasta que salió de prisión el 26 de diciembre del año 66. Así que estuvo en 2 cárceles. Estuvo en la cárcel de Guanabacoa hasta el año 63 y del año 63 al año 66 en la cárcel de Guanajay. Que esa cárcel estuvo funcionando creo que hasta los 70 y después pusieron hombres ahí en esa celda, porque en esa cárcel, porque a todas las presas las llevaron para una granja. ¿En algún momento el régimen dio alguna explicación respecto al crimen que estaba cometiendo con su madre? No, el gobierno comunista nunca da explicación a nadie de los crímenes que comete con su gente. Antes también todo era más difícil porque no había celulares, no había cámaras, y no estaba la prensa internacional permitida entrar a Cuba, no había tantos extranjeros. Cuba estaba completamente cerrada al mundo. No había internet, ahora por lo menos se sabe dentro de las cárceles, se puede pasar algún celular y se sabe las cosas que pasan adentro, la gente habla. Antes no, antes todo era callado, en silencio, no se sabía, no entraban los periodistas, no había cómo, era cuando alguien salía que podía contar algo de lo que pasaba dentro de las cárceles, pero al mundo afuera y no hacían mucho caso. Angie, por desdicha ya su madre no se encuentra entre nosotros, algo muy lamentable. Aquellos que admiramos a tales heroínas, pedimos que Dios la tenga en su santa gloria. Lo que sucedió con ella, de ninguna forma quedará en el olvido. De hecho, no descansaremos hasta no ver pagar al régimen por todo el daño que le ha hecho al pueblo. Aunque el infierno se nos haya adelantado con Fidel, el Che y otros más de esos sanguinarios, nuestras acciones y voces en exigencia de justicia no cesarán. En nombre de toda la audiencia de este, nuestro programa, les estamos muy agradecidos a usted por permitirnos conocer en detalles cómo fue que esos criminales, ya que de otra forma no podrían ser llamados, no solo torturaron salvajemente a hombres, sino que a indefensas mujeres también, como lo fue el caso de su madre. Buscaron vanamente en ella al delator que no encontraron. La torturaron física y mentalmente por la misma razón que a muchos otros, porque se dieron cuenta del engaño de los castros y por lógica se opusieron a estos. ¿Algún mensaje de su parte para aquellas personas que por falta de información han tenido y tienen al Che Guevara y a otros más como a buenos hombres? No crean todo lo que les dicen. Infórmense primero. Ninguno de los que pelearon en la Sierra Maestra son buenas personas. Todos eran unos asesinos. Algunos de ellos se reviraron cuando vieron que se estaban haciendo lo que no debían hacer al pueblo cubano. Pero busquen en internet. Internet es un libro mágico donde tienen todo el alcance. Allí encontrarán historias verídicas, documentos, presos políticos y presas políticas que cuentan sus historias y pueden saber la verdad de todo. No solo torturaron a hombres y mujeres en las cárceles, también los hijos de los presos políticos recibimos tortura por parte de todas estas personas, directa e indirectamente. Yo soy un caso de eso, yo soy una prueba de eso, soy una historia viviente, una denuncia constante de todo lo que pasó, lo que pasamos los hijos de los presos políticos en las cárceles. Somos muchos, desgraciadamente unos quieren olvidar, otros queremos justicia. Hay muchos niños, hijos de presos, que se quedaban solos en las calles, se llevaban a su mamá y a su papá, y ellos se quedaban solos. Hay otros que le fusilaban al padre, la madre presa, y ellos se quedaban solitos con unos familiares o con unos amigos. En verdad, muy triste todo esto. Radio Voces sin Ataduras le da las gracias nuevamente por haber hecho frente a sus tristes recuerdos y así de esta forma permitirnos conocer una página más de entre los tantos crímenes del castrismo. Queda invitada al programa siempre que guste. Estamos seguros que la tendremos nuevamente por acá, ya que aún falta mucho más por dar a conocer. Te doy las gracias por este espacio donde se puede contar las historias de un tiempo donde no había internet, no había teléfonos celulares, no había fotos, donde la única constancia que hay es las historias que van contando los torturados, los presos, los familiares, los hijos, las madres, de todo lo que pasó. Muchas gracias al programa Radio Voces sin Ataduras y gracias a ti. Cuando me necesiten, aquí me tienen. Muchas gracias. Cuba te necesita. Nuestro agradecimiento a Engiena Álvarez y a toda la radioaudiencia. Recuerden, Radio Voces sin Ataduras, un espacio donde los cubanos hacemos uso de ese derecho a la libertad de expresión que el régimen castrocomunista nos viola. Hasta un próximo encuentro.